El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Buenas tardes, vecinos y vecinas de Moreno. Esta es una emisión más de Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Bueno, hoy me encuentro solo, al menos en el estudio, no así en los controles, ya que está Mati y en la producción Florencia González. Los compañeros Natalia y Juancito hoy no han podido hacerse presentes por diferentes cuestiones que tienen que ver con que uno, por fuera de los micrófonos de la radio, también tiene una vida y cosas que atender. Así que darán debidas explicaciones cuando sea el momento de hacerlo. Bueno, las vías de comunicación para comunicarse con la radio, dada la redundancia, es 0237-466-6559 para aquellos que tienen teléfono de línea. Para los modernos que se animan a usar el celular, es 11-15-33-68-0099. 15-33-68-0099. En el día de hoy, como siempre acostumbramos a hacer, es un repaso por las noticias que acontecieron a lo largo de la semana en el orden local, provincial y nacional. Y a veces también nos animamos a lo internacional. Hay algo que aconteció esta semana que es inevitable tomarlo, que fueron las PASO, las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Este programa también va a hablar de eso, puesto que, y hemos estado viendo en los programas que a veces se asemejan un poco a este, porque hablan de humor y hablan de política y tratan de ponerle cierta acidez a la mirada de lo que pasa. Hemos visto, por ejemplo, Duro de Domar, que es un programa que se emite a diario por la pantalla de Canal 9, muy alineado con el gobierno, que el día lunes, fresco, digamos, las elecciones, todavía se estaban contando los votos, decidieron hablar de cualquier otra cosa, del hijo del abogado que mandó al frente al padre, o de el caso Maradona. Este programa no le va a esquivar el bulto a la noticia y vamos a tratar de charlar un poco de lo que pasó. Lo que nos dejó la elección en este agosto del 2013 fue un resultado que para muchos fue sorpresivo, para otros no tanto, pero en realidad lo que hace es demostrar, en cierta forma, que la sociedad está cambiando. Más allá de que muchas veces un signo político con el otro tengan más puntos en común que en contra. Pero en realidad lo que hay es un nivel de descontento que se vio en los números que se arrojaron pasadas las 18 horas del día domingo. Vamos a ver un poco, y vamos a repasar una nota que salió por ahí en un matutino que dice que Scioli saldrá a defender su política de seguridad. Entonces dice el texto que el gobernador tiene decidido darle más visibilidad a los operativos que realiza el ministro Ricardo Casal. O sea, verdadera paradoja, ya que es uno de los funcionarios bonaerenses más criticados por el kirchnerismo duro. ¿Qué quiere decir con esto? El gobierno trata de acercarse, en cierta forma, a la mirada que la gente tiene de masa y tratar de buscar un poco de masismo adentro de las filas del isaurraldismo, y para eso lo necesitan a Scioli. Entonces llaman a Scioli a que empiece a activar más lo que tiene que ver con la seguridad, llamando, entre otros, a hacer más visible los operativos del ministro Casal, como decíamos hace un rato, que no es querido dentro de las filas del kirchnerismo. Además, desde el sciolismo se recordará que el proyecto de policías municipales que propicia Massa está trabado en la Comisión de Seguridad del Senado que preside el masista Jorge Donofrio. Algo de eso se conversó ayer el gobernador en la reunión que mantuvo en Merlo con Raúl Otacé, vecino partido de Moreno, y otros intendentes de la tercera sección, antes de volar a Lomas de Zamora, donde volvió a compartir una caminata junto a Martín Izaurralde. Allí, el gobernador Daniel Scioli pidió desdramatizar la elección del domingo, y Izaurralde dijo que el resultado era algo lógico, porque la gente a él, o sea, Martín Izaurralde, lo tiene que ir conociendo. A ver, no es, o sea, desdramatizar, sí, es una elección, el pueblo elige, pero evidentemente lo que estamos siendo testigos de un, como decíamos recién, un descontento general. Porque de repente vemos que la postura del gobierno analiza la elección en la cual fue derrotado el Frente para la Victoria. Si bien ellos dicen que no, que a nivel nacional, si sumamos todos los votos, terminaron ganando, pero ya se dijo siempre, y sobre todo desde la fila del Partido Justicialista, que la madre de todas las batallas es la provincia de Buenos Aires, donde el Frente para la Victoria perdió. Ellos hablan de la elección y parecen hablar desde el lugar del partido opositor, puesto que el Frente para la Victoria se pone en ese lugar, digamos, donde dicen que van a conquistar más votos de acá a octubre, que van a tratar de salir de ese lugar, que van a salir con más militancia, con más participación, con más... Y en realidad es una mentira, puesto que ellos son la gestión que gobiernan y la gente los conoce. Y los recuerda cada vez que va al supermercado, al hospital, o viaja en uno de los colectivos de la empresa La Perlita, que se tambalea de un lado al otro a causa de los terribles baches que hay en los barrios de Moreno. Entonces, no es que la gente no los conoce. Quizá la elección fue como fue porque la gente sí los conoce. Vamos a un separador y seguimos con Ocupe en su localidad en esta radio recuperada. En el baile de las sillas hay pocos lugares para muchas personas. Para algunos faltan sillas, para otros sobran bailarines. Ocupen su localidad compartiendo los espacios. Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad por la 90.1. Mi nombre es José Ferreira, repito para aquellos que sintonizan recién la emisora. Juan y Nati hoy no nos acompañan por diferentes cuestiones, así que posiblemente me escuchen, solo en unos baches interminables, producto de que uno está acostumbrado a hacer el programa acompañado. Pero bueno, hoy es la realidad que nos toca y tenemos que salir al aire, porque es nuestra obligación, o al menos la responsabilidad que estamos tomando. Hoy charlábamos al principio del programa, hacíamos a modo de editorial un análisis de lo que nos dejó las PASO, más o menos criticábamos la visión del oficialismo, no haciéndose cargo en parte del resultado y en un rol que decíamos desde, como quien dice, un rol de oposición más que de gestión y de oficialismo, puesto que decían que iban a salir a la calle con más militancia, más participación y etcétera. En realidad la gente los conoce y los ve cada vez que, o sea, hace uso de alguno de los espacios que el Estado debería garantizar que funcionen de manera digna. No parece un análisis por parte del gobierno apresurado, y uno puede decir, no, es un análisis apresurado, y salieron a decir eso. Hoy por hoy, al día de la fecha, ya dos o tres días después, salió publicado en la página de La Cámpora, en la cual esta agrupación kirchnerista, ligada directamente al gobierno y que trata de ser un poco la cara de la juventud, cuyo mayor referente es el Cuervo Larroque, que es un diputado que ha tenido muchos exabruptos, sobre todo con lo que tiene que ver con la violencia de género. Ha tratado de atorranta a una diputada. Su agrupación le ha gritado trola a otra, así que poco tiene esto de una agrupación joven que intenta ser la voz de la juventud que quiere participar. Bueno, en la página de La Cámpora, un tanto desopilante lo que salen a decir, porque bueno, le atribuyen este triunfalismo, esta pérdida por parte del Frente para la Victoria, se lo atribuyen a Mañeto y critican, digamos, la actitud que tomó la oposición. Dicen ellos mismos que es una muestra de obsceno triunfalismo. La aristocracia vuelve a brindar con champán antes de tiempo. La soberbia y el resentimiento de los que conducen los hilos del poder económico concentrado vuelven a repetir lo mismo que hace 4 años cuando con Néstor salimos segundos en las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires. Estas son palabras de la Cámpora analizando las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En un párrafo vuelve a decir, a 2 años de las próximas elecciones presidenciales, en lo único que piensan los representantes del establishment es en cómo aprovechar que Cristina no les ganará nuevamente solo porque no puede presentarse sin dejar pasar un periodo en el medio. Culmina, cierra la nota diciendo, en octubre demostraremos que somos la primera fuerza nacional que desde hace 10 años viene transformando profundamente la Argentina, y después de octubre también, porque el kirchnerismo no es un nombre de uno, son 2 o 3 mandatarios, sino que es la identidad que tomó desde el 2003 la historia de la lucha del pueblo argentino para gobernar a sí mismo. A lo largo del párrafo lo que vemos es absolutamente ningún tipo de autocrítica por parte del oficialismo. Sí lo tuvo Carta Abierta, eso vale la pena aclararlo, pero esta es un poco la palabra oficial. O sea, la cuestión, la culpa es del otro. Y no tiene, digamos, no tiene mucho, no tiene que, nada de malo que uno crea que la culpa uno no la tiene, la tiene el otro. Pero cuando el otro es la gente, el otro es el que vota, estamos subestimando al electorado. Cuando subestimamos al electorado, nos ponemos en una actitud, por lo menos, antipopular. ¿Y qué es lo antipopular? Es lo que ellos mismos denominan gorilas. Ellos creen que están en lo cierto, que no se equivocan, y que inclusive están mucho más acertados que la mayoría que no los elige. Y cuando a ellos se les pregunta qué los legitima, ellos dicen que hay una mayoría que ya los eligió. Bueno, hoy esa mayoría no los elige. Quizá no sean tan legítimos. Y quizá la pérdida del oficialismo en cuanto a votos tenga que ver un poco con estas actitudes que han tenido. Bueno, pero no solamente la elección fue para el Frente para la Victoria, siendo que, bueno, no jugaron ningún tipo de interna, solamente, al igual que el Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, y así como también el de Narvaísmo, no jugaron internas. Las PASO fue solamente para legitimar la candidatura para octubre y sirvió también como termómetro de lo que será. Los que sí jugaron internas fue el Frente Progresista Cívico y Social, al menos en lo distrital. Acá en Moreno hubo internas. Y bueno, quien se mostró ganador fue el concejal Carlos López, quien, digamos, quedó primero en lo que sería su candidatura para la concejalía en octubre. Segundo, Lucas Franco, el primero del Partido Socialista y el segundo de Libres del Sur. Así que es un poco una lista que tiene un poco que ver con lo que fue el Frente Amplio Progresista en la elección anterior. O sea, estas dos fuerzas, tanto Libre del Sur como el Partido Socialista, se vuelven a encontrar. Y bueno, vamos a ver cómo lo toma la ciudadanía de acá a octubre. Festejamos desde acá, desde este programa de radio, esa vuelta de Libre del Sur y el Partido Socialista, porque creemos que Carlos López es un ejemplo de concejal acá en Moreno. Es el único que mantiene sus convicciones, mantiene su nivel de vida con austeridad, con responsabilidad. Es una persona que se ha formado en la política, que se ha presentado, digamos, siempre del lado del pueblo más que del lado del oficialismo, como si lo han hecho otros que, sin ser oficialistas, marcándose como oposición, terminan votando todo a favor del Ejecutivo Municipal. Y bueno, y Lucas Franco integraría en octubre esa lista yendo segundo. Lucas Franco se ha mostrado con mucha cercanía al espacio de Carlos López. También han encabezado la denuncia contra el intendente por la empresa recolectora de residuos. Así que es un poco la lista ideal. Son palabras total y absolutamente subjetivas, si el oyente no lo notó. Bueno, seguimos con el programa. Acaba de llegar Juan Soto, Juan Soto, póngase el auricular y responda tres preguntas. Paso. ¿Dónde paso? Ya pasaron las paso. ¿Dónde trabaja, dónde vive y usted quién es? Bueno, Juan ha llegado. ¿Qué tal, Juan? ¿Cómo te va? ¿Cómo le va, José? ¿Cómo les va a todos? Disculpen la demora. Vino demorado y no de color púrpura, sino que vino muy, muy tarde. Bueno, acá estamos, Juan, lo ponemos al tanto si su Walkman no le funcionaba debidamente mientras venía en el colectivo que lo trae de su domicilio particular. Charlamos un poco, repasábamos las PASO y ahora, o sea, lo que estábamos tratando de comentarles a los oyentes era cómo había quedado el espacio del Frente Progresista Cívico y Social. Ya lo sabrás tú también, con López primero, con Lucas Franco segundo, y esa sería la lista para octubre, siendo que fue el único espacio que jugó en internas dentro del municipio, el único espacio, digamos, con expectativa, porque también lo hizo el partido de Rodríguez A, con muy poca cantidad de votos, y el Momo Venegas también con muy poca cantidad de votos acá en el distrito. Bueno, también no solamente las PASO, digamos, fueron para el Frente Progresista Cívico y Social, o el Frente para la Victoria, el Frente Renovador, también estuvo de Narváez, quien salió a decir en estos días no me voy a bajar y no uso la política, la provincia de Buenos Aires como trampolín. En realidad lo que hace de Narváez es decir que no se va a bajar, que se va a presentar en octubre, pero en realidad lo que tienen en particular las primarias y la reforma electoral es que él no puede acoplarse a ninguna otra lista, puesto que las listas ya están. Claro, entonces lo único que puede hacer es bajarse. ¿Y si él se baja, dónde va? A su casa. A su casa. Entonces él prefiere quedarse como está, por ahí con eso mete 3 o 4 diputados, y bueno, y aguantará, y verá. Sí, otro que dio un batacazo fue el Frente de Izquierda, que lo felicitamos por la buena elección que hizo. Exactamente. Ahí los compañeros, muchas veces con el Frente de Izquierda uno tiene muchísima diferencia, pero cuando sale a la calle y hay que luchar, ahí es donde nos encontramos como tiene que ser y cuando hace falta. ¿Qué más pasó por ahí, Juan? A ver si estudiaste, o al menos. Tenemos lo tapó el agua. Ajá, esto debe ser por Bruera, que es el intendente de La Plata, que salió tercero en su lista. O sea, patético. Sí. El tipo lo tapó el agua porque, bueno, tiene que ver mucho su... Bueno, el gobierno, digamos, el vacío que le hizo. También la crisis que tuvo con la inundación que sufrió el partido de La Plata. Y su lista para concejales quedó tercera después de la de Massa y la del Frente Progresista Cívico y Social. ¿Qué más pasó por ahí? Tenemos prendió el ventilador. Esto es por el compañero vecino. El del poncho Mario Ishii. Cazador de traidores. Cazador de traidores. Los cazó todos y ahora se va. Sí. Parece que se va. Mario Ishii dijo, nos cagaron a palos en las primarias. Esto pasa por dejarle la campaña a los de la Cámpora. Y después dijo también que la gente... Very difficult. Era very difficult remontar un partido así. Exactamente. Pero sí. Ahí sí, bueno, lo de Mario Ishii fue, digamos, un poco la voz cantante de todo un espacio dentro de el conurbano bonaerense, de los varones del conurbano que van a empezar a emigrar seguramente. Sí, otra cosa que dijo es que los vecinos o la gente que fue a votar le tuvo como un poco de bronca o enojo a Cristina, la señora presidenta. Uh-huh. Sí, hay otro dato no menor. Que es lo que él dice, ¿no? Esto por dejarle la campaña a los de la Cámpora. Hay un cierto resquemor de este sector, digamos, que con características juveniles, que poco tiene que ver porque tiene muchas prácticas de la vieja política. Pero este resquemor que existe dentro de los varones del conurbano a la hora de referirse a la Cámpora como espacio político, que hoy tiene una importancia, hoy es bastante relevante su rol en la política nacional, rol que le da a la presidenta, puesto que la Cámpora existía en épocas de Néstor Kirchner, pero Néstor no le daba la participación que hoy tiene. Y un poco el enojo también viene por ese lado, ¿no? Que que esta, digamos, es un poco la visión de varios referentes y varones del conurbano que... O sea, ven, digamos,

departamento para casarme. Charlie, Charlie Bianco, lunas de mieles. Mucha gente se preocupa, nosotros nos ocupamos. Nos ocupamos. Ocupen su localidad. Una enfermera y dos mormones escapados. Hay un bombero, un transexual y un vigilante. La madre santo, el padre Atilio y el dentista. Y allá en un trono... Buenas tardes, seguimos en Ocupen su localidad por la 90.1 Radio Recuperada. Recordamos los teléfonos para aquellos que quieran comunicarse por celular, mandar mensaje de texto. Sí, 0237-466-6559. Ese es el de línea, para aquellos que tienen el Entel viejo, pueden llamar por ahí. Y aquellos modernos que usan el celular, Juan. Tenés el 1115-3368-0099. Bueno, la semana pasada, el día martes, mientras muchos estábamos ocupados por las elecciones, trabajando de una u otra manera para que esto pase, el movimiento popular... La Dignidad de Moreno Sur cortó la calle Asconapé frente al Palacio Comunal, o sea, frente a la Municipalidad, reclamando obras de cloacas en el barrio del Plan Federal de Viviendas de Cascallares y alimentos para sus comedores. Mientras muchos estábamos ocupados en las elecciones, el MP La Dignidad salió a reclamar en la calle. Y bueno, y de eso tiene que ver hoy el espacio de Gente Común. Gente Común es un bloque dentro de Ocupen su localidad donde tratamos de que el vecino traiga su voz y nos haga saber su problemática. Tenemos comunicación telefónica con Natalia Coronel del Movimiento Popular de la Dignidad. Natalia, ¿estás ahí? Sí, hola, buenas tardes. Buenas tardes, Natalia. Ya un poco, ya una semana de la actividad que realizaron con motivo de pedido de alimentos y obras, digo bien, para el barrio de Cascallares. Sí. ¿Cuál fue la respuesta del...? Bueno, el día martes nos juntamos con... nos recibió Gladys Pereta, que es la Secretaría General de Desarrollo Social. Y bueno, le planteamos todos los reclamos, lo que fue los reclamos barriales, el tema de cloacas, recolección de basura. Y bueno, acá hay un jardín que estaban haciendo hace 3 años y lo abandonaron y lo están destruyendo. Fue uno de los reclamos también que le hicimos. Y después la comida, más que nada lo fresco para los comedores. Eso fue en parte, digamos, el reclamo que llevaron ustedes en este caso, ¿a quién corresponde? Porque, bueno, estamos hablando de la Secretaría de Desarrollo Social. ¿Cuál fue la respuesta? Bueno, dijo que nos iba a tratar de solucionar todo con las respectivas con los respectivos responsables, ¿no? Y, bueno, ayer habíamos cerrado en una reunión para ayer y vino... ¿Cómo explicarte? No sé cómo decirte la palabra que dijeron las chicas. Uh-huh. Bueno, era una asistente social y una de salud. Sí, dos funcionarios de la municipalidad. Sí. Que son de un grupo que arman ellos y van visitando lugares, ¿no? Sí. Y bueno, nosotros la esperábamos a ella más que nada porque nos había prometido un legajo que decía... el tema del jardín este que lo están rompiendo todo, y nosotros fue una de las cosas que le habíamos pedido. Pero bueno, vinieron esa señora, recorrimos el barrio, le mostramos que las cloacas, cómo brota todo, cómo queda en la zanja, y bueno, después visitó uno de los comedores y quedó en una cita para el martes que viene, el martes 20. O sea, verdaderamente hizo una especie de relevamiento informal de la zona. Claro, sí. Pero igual nosotros le dijimos que con respecto a lo del jardín, de que queríamos respuesta en 2 días, porque le habíamos pedido el legajo este, porque nosotros íbamos a tomar el espacio. Claro. Y ella nos hizo levantar el lugar, la toma de ese espacio, que fue el mismo martes, que mientras nosotros estábamos en la marcha, estábamos también tomando acá el espacio este. ¿Y qué argumentaban, más allá de la negativa, digamos, a la toma del espacio del jardín? Que, como bien decís, es un espacio, si mal no comprendí, es un espacio en construcción que, sí, mediante la desidia de la municipalidad, el lugar se destruye, más allá, no sé, por el vandalismo, por las cuestiones climáticas o porque está deshabitado, ¿no? No tiene mantenimiento. Claro, exactamente. Y nosotros armamos una cuadrilla de trabajo, el cual está limpiando el barrio, y nos pusimos a limpiar el lugar ese porque era un basural, y antes que pase algo peor ahí adentro, nosotros tomamos la decisión de tomarlo y hacer reconstruirlo, porque, sí, le dijimos, si nos conseguían materiales, nosotros no teníamos problema de poner la mano de obra. Sí, no, inclusive, a ver, más allá de que me imagino que ocupando el espacio pueden llegar a darle un carácter social, autogestivo, de gestión barrial o no, como sea, también le estaban solucionando un problema a ellos. ¿Cuál fue, sí, ¿por qué fue la negativa, digamos, en este caso del jardín, en cuanto a la toma? ¿Cuál fue, digamos, no tomen, por qué? Porque si no, no nos daban la reunión del martes. O sea, la de ayer, la que pasaba ayer, entonces tuvimos que levantar. Porque está con legales, viste, por eso nos dijo el legajo este. Y como ayer no apareció ella, porque ella dijo, yo me comprometo en ir yo con ese legajo para que ustedes vean que esto está, aunque sea que está encajonado y no están haciendo nada, pero... Y no apareció ella, entonces le dijimos a las chicas que vinieron que le damos el plazo hasta hoy a la tarde, que nos llame para hacer una cita y que nos muestre ese papel, si no, nosotros a partir del jueves, viernes, tomamos otra vez el espacio. O sea, a ver, para que quede claro, o sea, hubo, o sea, una maniobra hasta extorsiva por parte del Ejecutivo Municipal, ya que, o sea, bueno, si ustedes... comprendamos, digamos, para los vecinos, en el caso de este estamos hablando de tomar un espacio llamarlo toma, digamos, quizá es poner en funcionamiento, digamos, por parte de los vecinos, mientras tanto, para que esto no, sí, sea un lugar peligroso dentro del barrio, que no sea un basural y que verdaderamente resuelva en parte una problemática. Por ende, está en cierta forma haciendo, el barrio se está haciendo cargo de algo que el municipio evidentemente no le importa hacerse cargo. Bueno, incluso a nosotros nos llamó el miércoles pasado, que nosotros estábamos haciendo actividades desde ahí, porque habíamos volanteado, y ahí se enteró ella que nosotros estábamos en el espacio. No sabemos por quién le avisó. Ellos tienen satélites. Íbamos a armar. Sí, no sé. Y que incluso habíamos puesto de hacer una asamblea barrial, y dice, y encima están convocando a los vecinos, ¿viste? Me llamó a mí muy enojada. Y le digo, ¿qué? ¿Ahora no podemos hacer asambleas barriales? Le digo. Y ahí como que aflojó un poquito, pero bueno, tuvimos que levantar todo, no pudimos seguir haciendo actividades desde ahí porque ella, si no, no nos dejaba, no nos hacía la reunión del martes este que pasó. Recordamos a los oyentes, estamos hablando con Natalia Coronel del Movimiento Popular La Dignidad, nos está contando la respuesta que tuvieron en base a sus reclamos en cuanto a lo que es cloaca para el Plan Federal de Vivienda en Cascallares, alimento para los comedores, y también la puesta en marcha de un jardín que está a medio construir y termina siendo una problemática para los vecinos. En cuanto a lo que tuvo que ver con los alimentos y los frescos para los comedores, ¿qué respuesta tuvieron? Y bueno, ahora van a venir a visitar el día 20 el comedor, porque como nosotros tenemos merendero y hacemos el comedor, pero es cena, o sea, a la mañana no hay funcionamiento en el comedor. Entonces van a venir un horario que está en funcionamiento del comedor, así que quieren ver la cantidad de gente que viene para ver cuánto nos van a dar y esas cosas. O sea, como que la comida ya está, la van a dar, pero quieren ver qué cantidad de personas vienen realmente, qué necesidades tienen, que encima nos planteaban, bueno, si cobran algún plan, es como que no tendrían que ir a retirar comida a un comedor. Y nosotros lo que le planteamos, hay muchas mujeres, de que lo único que cobran es la asignación, y con eso no llegan a fin de mes. Aparte, la tarjeta de esta de la leche, la de 80 pesos, tampoco llegan a todo el mes. Bien, los planes no sé, bueno, los planes rondan cifras muy escasas, basta dar una vuelta por el supermercado y ver que eso no alcanza para nada. Ahora con el tema de las cloacas, porque entendamos también que no es un dato menor el no ver cloacas, muchas veces se vuelca sobre nosotros tenemos cloacas. Ajá. Lo que pasa que se rebalsan y no las vienen a destapar. Sabemos las enfermedades que eso puede traer, claro. Y todos los daños que trae a la salud de los vecinos. Bueno con respecto a eso de las cloacas, en ningún momento nos dieron, supuestamente va a venir otro equipo que se relaciona con el tema de esto, de lo que es infraestructura y lo que es cloacas. Uh-huh. Así que bueno, esperemos que tengan pronta solución y agradecemos la comunicación, Natalia, desde acá, desde Ocupen su localidad, por la 90.1. No, gracias a ustedes por comunicarse con nosotros y hacer escuchar la voz de nosotros. Estamos para eso. Muchas gracias, Natalia. No, gracias a ustedes. Bueno, escuchábamos a Natalia, ¿no, Juan? Del Movimiento Popular La Dignidad. Sí, escuchábamos a Natalia ahí y esta preocupación que tienen los vecinos en el barrio Cascallares, ¿no? Sí. Y que básicamente eso es lo que indigna. Están pidiendo, o sea, vos no están pidiendo ni Disney. No. Ni el Parque de la Costa, ni Tecnópolis en el barrio. No, y el dato particular, o que por lo menos o da un sentimiento de bronca o de impotencia, es la respuesta por parte del Ejecutivo del municipio de Moreno, que dicen, bueno, vamos a ir a controlar para ver si lo que vos decís está bien. Como que prácticamente lo que le dijeron fue, claro, fue eso. Sí, o sea, eso es lo que lo... Y bueno, y después la cuestión es los vecinos, uno a veces escucha la palabra toma y tiene una cuestión, digamos, toda una connotación muchas veces negativa. Pero es un jardín mal, o sea, sin terminar, que los vecinos lo están tratando de poner en marcha, darle una... Y bueno, que solucione en parte la problema del la problemática que puedan tener los vecinos en cuanto a lo que es, digamos, la contención de los niños. O sea, sabemos que la niñez... Muchas veces, bueno, y sobre todo acá en Moreno, está sin espacios, digamos, donde recrearse, sin espacios donde educarse, sin espacios donde tratar de contribuir a que esas personas sean personas de bien, con valores. Sí, sí. La calle no es el lugar para los chicos. No, y como decías vos esto, ¿no? Que muchas veces la toma tiene una connotación negativa por parte de muchos vecinos. En este caso los vecinos demuestran que no lo es, ¿no? Que quieren que exista un espacio donde los pies estén. Uh-huh. Estén, y como decías vos, digo que la calle no es la solución. Sí, exactamente. Después, bueno, esto se repite, digamos, estábamos hablando de Cascallares, otra vez vimos situaciones similares en Lomas, situaciones similares sobre todo también en Cuartel Quinto, que recordamos al intendente, Cuartel Quinto queda en Moreno, porque por ahí está esperando que Ishi le resuelva. No, está dentro de nuestro querido partido de Moreno. Se repite el abandono, se repite la desidia. Vamos a un separador, Juancito, y vamos a un separador y seguimos con el último tramo del programa. Salgamos a la calle. Salgamos a la calle. Organicémonos. Organicémonos. Construyamos soluciones. Construyamos soluciones. Ocupen su localidad. Ocupen su localidad. Seguimos ya en el último tramo de Ocupen su localidad por la 90.1 y noticias que nos quedaron afuera, no por menos importantes, sino porque no supimos dónde ponerla, con todo respeto. Sí, un tema que venía relacionado a el último tema del salpicón de noticias que nosotros decíamos hoy, comentábamos hoy, con respecto al acuerdo entre Chevron, el gobierno nacional e YPF. Hoy, en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Neuquén, el diputado provincial Jesús Escobar presentó un proyecto en el cual se va a discutir hoy acerca de para que se declare la provincia de Neuquén se declare en contra de el acuerdo entre Chevron y el gobierno nacional, o sea que no dejen que bueno se elimine o que se saquen los recursos de nuestro país. Sí, también nosotros tenemos una postura muy muy, o sea, estamos en contra básicamente de Chevron, pero muchas veces, o sea, no es Chevron lo que significa en sí, sino que es el modo de extracción denominado fracking, que digamos contamina y derrocha muchísimos recursos naturales más importantes, inclusive que el mismo petróleo, como es el agua, desbasta el suelo y termina envenenando a poblaciones enteras. Entonces es el método de extracción y también es la empresa y lo que significa, ¿no? ¿Qué más pasó por ahí? Tenemos unas duras declaraciones de Hues. Ah, sí, el intendente de Moreno dijo, esto no está chequeado de todos modos, está bien decirlo, pero el intendente de Moreno dijo que se violó la veda electoral, ya que los pozos de las calles y la saturación del hospital público siguieron haciendo campaña en su contra hasta por lo menos las 18 horas del día 11 de agosto. Así que dijo, viejo, o sea, claro, porque imagínate, vos te toca tocar, te tenés que votar en la 55, te toma el 21 y sí. Llegás enojado con todo y con los riñones en el pecho, más o menos. Claro, sí. De los saltos que pega el querido colectivo número 21. Entonces, bueno, ahí estas son las declaraciones de compañero Mariano sí. West. Sí. Es muy extraño. Sí, igualmente es un análisis que no podemos pasar por alto. Acá en Moreno ganó Damián Contreras, que es el presidente del Consejo Deliberante. ¿Y quién lo puso? ¿Mariano West? Mariano West, o sea... Sí, no. No es una joda. No es joda, es cierto. Entonces, esto que parece distinto tiene mucho olor a parecido. Sí, sí. Tiene mucho olor a parecido. También tenemos ahí en segunda de Damián Contreras a la señora Acef, Claudia Acef, hija del fallecido intendente de Moreno, que también en muchas oportunidades se muestra como oposición, pero termina avalando muchas ordenanzas y cuestiones que tienen que ver con el municipio, que son mandadas por el intendente. Así que también tiene poco olor a distinto, ¿no? Sí. Pero bueno, no deja de ser una derrota después de casi 20 años de hegemonía huesista. Hoy por hoy va a pasar lo que pasa muchas veces. El peronismo tiene la particularidad, y esto históricamente, de hacer lecturas de la realidad, de por dónde anda la cabeza del votante, y ir mutando y transformándose según la necesidad. Entonces, que no le extrañe que muchos estén llamando por teléfono, si ya no lo hicieron a Damián Contreras, para pasarse a sus filas. ¿Qué haces, Damián? ¿Qué haces? ¿Te acordás de mí? Pero, sí. Viste. Vamos. Pedrito, no, y bueno, y así se van a ir transformando. El peronismo el peronismo va mutando, o sea, en un momento Menem dijo, la gente quiere comprar cosas baratas, y vamos con el 1-1, y apareció, y trató, pero siempre es cáscara, o sea, muchas veces es de eso se trata el PJ, o sea, en hacernos creer algo que verdaderamente es más de lo mismo, es la forma tradicional de hacer política, y que poco tiene que ver con las necesidades de la gente. De todos modos, celebramos desde acá la lista que conformó el Frente Progresista Cívico y Social de la mano de Carlos López y Luca Franco, gente que bueno que ha demostrado entusiasmo y honestidad, que es parece y que le dio a la gente el derecho a decidir porque qué lista se tiene que conformar. Claro, el Frente Progresista mandó a elecciones y la gente armó esa lista, puso primero a López, segundo a Franco, así que desde acá lo celebramos. Acá nos piden que redondeemos. Sí. Menos mal porque no había mucho más que decir. No. Así que, bueno, nos despedimos desde acá, desde la 90.1, Radio Recuperada. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Esto fue Ocupen su localidad. Manamana.